Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Mauricio Amador y vamos hoy a oír grandes canciones. Empezábamos con una de 1979 por la banda The Crusaders con la gran vocalista Randy Crawford. El éxito más importante tanto de Randy Crawford como de este grupo. No, mentiras, después Randy Crawford hizo, si no estoy mal, One Day I'll Fly Away, pero esta también fue una canción muy importante para su carrera. Composición del gran pianista y tecladista Joe Sample y de Will Jennings. El tema Street Life. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Sting, de su álbum Ten Summer's Tales de 1993. Aquí está If I Ever Lose My Faith in You. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Maroon 5 sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su primer éxito, una canción de su álbum Songs About Jane del 2002, el tema This Love. Vamos ahora a continuar con Janet Jackson y una de las primeras canciones exitosas de su carrera, una canción del álbum que la lanzó a la fama mundial, el álbum Control de 1986, que tuvo canciones muy importantes como When I Think of You, como el tema que le da nombre al disco, como What Have You Done for Me Lately, Let's Wait a While, y este tema que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y también en el Top 100 de Cashbox. Esto se llama Nasty. Don't make me fall off. That's right, I love groove. Will this one do? Uh-huh, I know. Say, nasty, nasty boys. I don't mean a thing. Oh, you nasty boys. Nasty, nasty boys. I don't ever change it. Listen up. I'm not a fool. I just want some respect. So close the door if you want me to respond. Cause privacy is my middle name. My last name is Control. No, my first name ain't Baby. It's Janet. Miss Jackson, if you're nasty. I'm nasty boys. I don't mean a thing. All you nasty boys. Nasty boys, I don't ever change it. Huh. Oh, you nasty boys, nasty boys, don't mean a thing. Oh, you nasty boys, don't mean a thing to me. Nasty, don't mean a thing. Oh, you nasty boys. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Get out of here. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Estaban oyendo a Sir Paul McCartney y su banda Wings con un clásico en 1973, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Band on the Run. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos con algo de finales de los 90. Esta banda fue un One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito. New Radicals llega ahora con un tema de su disco Maybe You've Been Brainwashed Too. Esto se llama You Get What You Give. en El Sabor de la Noche. Un éxito en 1982 por una gran tecladista, cantante y compositora, la maravillosa Patrice Rushen, una mujer talentosísima que lo ha hecho todo y tuvo un éxito muy importante con esta canción que fue número 8 en el Reino Unido, el tema Forget Me Nots. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para el señor Robbie Williams y una canción de su álbum Escapology del año 2002. Esto se llama Feel. Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Don Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, de su álbum Mama Said del año 91. Siempre que oigo esta canción me acuerdo de Barry White. Me parece que, y yo creo que Barry White fue una influencia enorme para Lenny Kravitz, por lo menos en este tema, especialmente con el tema que vamos a oír ahora, que fue uno de tan solo dos primeros lugares que tuvo Barry White en los Hot 100 de Billboard. Uno fue Can't Get Enough of Your Love, Babe, que fue el único que tuvo como cantante, y el otro fue este tema instrumental de 1973 que él grabó con su orquesta, la Love Unlimited Orchestra, y es una melodía simplemente preciosa, una de mis favoritas. Esto dice así, por Barry White con su Love Unlimited Orchestra, aquí está Love's Theme.